Las elecciones legislativas del 2014 sucedieron normalmente el 25 de mayo. El Estado Democrático se pronunció para elegir un nuevo presidente. Las opciones se reducían a 5 candidatos. Clara López por el Polo Democrático, el entonces presidente Juan Manuel Santos, el representante del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, por la línea conservadora Marta Lucía Ramírez y con el Partido Verde Enrique Peñalosa. Los resultados de aquella tarde ubicaron a Óscar Iván Zuluaga como el ganador, con el 29% de los votos totales, porcentaje similar al de su contendiente Juan Manuel Santos, que con un 25% llevó a las elecciones a una segunda vuelta, ya que no hubo un ganador por mayoría absoluta. Lo sucedido después representó una aliada de posiciones políticas contrapuestas y alegatos por quién debía ser el ganador. En relación a ello, algunos pereiranos opinaron sobre el devenir de la democracia. Para mí, yo creo que todas las propuestas eran malas, pero yo voté por Clara porque me pareció la menos mala. Más no porque hubiera una que me interesara en sí, que me inspirara a salir a votar por ella. No, la verdad, fui a votar hasta con Pérez aún. Esta democracia de este país, pues yo no sé, yo francamente no entiendo, yo veo esto como muy complicado. Pues tenemos un presidente que nos ha dado pues a todos los gremios, nos ha dado duro, al gremio de los cafeteros, al gremio caficultor, al gremio minero, todos los gremios nos ha ido mal. Y no entiendo pues ese porcentaje que sacó el presidente de la República. Lo mismo que todo el mundo pues critica el anterior presidente, y también sacó pues un promedio grande, que sabemos que Óscar Iván Zuluaga pues es un uribista también, o sea, es un mismo Uribe, y no entiendo pues esas votaciones que tuvieron esas dos personajes. Que la democracia sigue siendo democracia, así sea para lo peor, así sea para, pues, para algo que no es una solución. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que informar mejor a la gente, porque ellos no se están dando de cuenta de cuál es lo que en serio los está afectando. Entonces es una democracia como sin bases, es una democracia para mal. Yo opino que los colombianos siempre peleamos como tigres y votamos como burros. No, pues la verdad, mi voto fue en blanco porque para mí la cuestión política de este país es algo muy grave, y los políticos que nos están presentando ahora pienso que no tienen una razón para sacar este país adelante. Bueno, yo opino la verdad que, o sea, mi voto era para Clara López, ya sé, porque ya está comprobado que cuando la mujer sube al poder levanta un país, como pasó con Brasil. Bueno, mi opinión es que en Colombia cada vez el abstencionismo en las votaciones refleja pues como la poca credibilidad que tiene el pueblo colombiano ya en sus dirigentes, en todo el sistema político, económico, social. Entonces yo considero que en realidad las elecciones no reflejan allí como un ganador como tal, sea Santos, sea Zuluaga, pues que se van a disputar la presidencia en una segunda vuelta, sino que en realidad lo que allí se está evidenciando es eso, es que muchas personas en Colombia ya no tienen pues como fe y no tienen credibilidad pues como en sus dirigentes. Solo se están, digamos, armando dos bandos, y muchas veces la gente está votando por unos candidatos solamente, muchas veces, porque creen que el candidato que realmente quieren no va a llegar. Esa es una de las posiciones. Otra de las posiciones es que también, digámoslo, hay como una poca, llamémoslo así, conciencia colectiva en el país, ya que uno suele encontrarse mucho con el fenómeno de que la gente se queje y aún así siguen votando por los mismos candidatos de, digamos, los modelos políticos y económicos como el neoliberalismo. Las opiniones de estas personas representan a pequeña escala el fenómeno político colombiano, que evidencia una serie de opiniones parcializadas, por un lado escepticismo, por otro decepción, un poco de izquierda y mucho inconformismo. El panorama nacional se definirá el 15 de junio, cuando la elección de un nuevo presidente marque un nuevo camino para Colombia, tal vez para mejorar o, por el contrario, para empeorar.